Y una de las noticias también, que fue un hecho noticia, por decir, valga la redundancia, desde la provincia de La Rioja, aquí en nuestra capital, y lamentablemente con muchos hechos que vienen sucediendo desde hace muchos años, pero sobre todo en estos últimos años también, y también se ha visibilizado mucho la lucha por el tema de en contra de los femicidios que vienen sucediendo, lamentablemente, decimos, a lo largo y ancho del país. En este caso, en La Rioja, hubo un caso también emblemático, muy fuerte, como fue el caso de Romina Ríos, una chica, una jovencita de Patquía, que estaba por acá en la capital, Patquía, 70 kilómetros de la capital, que estaba viniendo para empezar sus estudios terciarios, superiores, secundarios, y fue asesinada por Ortiz. Pedro Ortiz. Policía ingresante, joven de la policía de la provincia, y fue la sentencia en estos días. El viernes fue a las 14 horas la sentencia. Recordamos que la justicia avisó a la familia de Romina Ríos el mismo día que se iba a llevar a cabo la sentencia, con un par de horas nada más de anticipación. Sabiendo que además la familia vive no vive en capital, vive en el interior, a 70, 80 kilómetros de capital, con todo eso lo que implica. Claro. Y vino un proceso que, bueno, que Radio Voces estuvo cubriendo, sobre todo, y muchos integrantes de Voces, el Frente Riojano Antipatriarcal también, como otras organizaciones sociales, comunitarias, de izquierda sobre todo, en el proceso que se vino llevando en estos últimos 2-3 meses, y bueno, fue la sentencia el viernes, como contás, Cuni. Sí, acá estamos con Cuca, la tía de Romina, que nos podría contar un poco sus impresiones acerca de lo que pasó, la sentencia, cómo es. Buenos días, Cuca, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos, bien. Bueno, con la noticia que nos dieron 35 años, pero bueno, un poco conforme con la condena que se le dio, pero a la vez, viste, no tan conforme también, porque faltaron los cómplices. Sí, también, claro. Además de que le quitaron los agravantes que hacían. Sí, y el tema del femicidio. Femicidio. Claro. Sí, el femicidio, y bueno, esto nos demuestra la justicia todavía machista, que no le pudieron agregar el femicidio. En ese sentido estamos muy desconformes, digamos. Claro, se dio cadena perpetua a Ortiz, pero como nos cuenta ahí la tía, como decía Cuni, para la gente de todo el país, estamos comentando, informándose, no se le puso el tema de femicidio. ¿Qué más se le había...? Se le quitó el agravante por alevosía. Por alevosía, o sea, sí, como que le fue limpiando un poco. Sí. Bueno, nosotros esperamos que este se pudra nomás ahí, porque la verdad es que nos hizo tanto daño. Así que, bueno, esperamos que sean cárcel común, que no tenga privilegios aparte de él. Claro, esperamos que se cumpla toda esta condena. Sí, además eso, porque sabemos por información que quizás esté por apelar el abogado de Ortiz para ver si puede reducir la pena. Nos había llegado esa información, pero esperemos que realmente se cumpla con la cadena perpetua como se merece. ¿Y cómo tomó la comunidad de Patquía, algunos seguramente familias más cercanas, amigos, esta noticia, este hecho? ¿Qué nos puede contar? Sí, bien por los años, porque nos dijeron 35 años, pero mal por otra parte, porque faltaron los cómplices. Esperábamos otra claridad de todo esto también. Claro. Sí. Además, siempre vamos a estar nosotros con la duda. Para nosotros no nos cierra que el chico haya actuado solo. No nos cierra, es como que no hicieron reconstrucción del hecho tampoco. El chico nunca lo podría haber cargado en la moto solo y llevarla y tirarla al basural. Para mí no me cierra, y eso es lo que yo voy a tener siempre en mi vida. O sea, no puedo decir yo sí estoy el 100% conforme. Sí, le han dado 35 años, pero también han mostrado mucha falencia en la justicia. En todo el proceso, sí. Sí, en el mismo debate. Entonces, Sí, así que no, es como que bueno, vamos a seguir dudando, vamos a seguir con todas esas cuestiones. Sí, Así que en cuanto a la iniciación de juicio al Estado, también van a seguir con eso, tienen planeado. sí, eso lo podrá explicar mejor mi hermana, que yo soy la tía de Romín. Y bueno, el abogado, no sé, todavía no, yo no hablé con él, no puede decir todavía si se va. Supongo que sí, por las Sí. noticias, supongo que sí, que van a hacerle juicio al Estado. No le sé explicar porque mi hermana le tiene que explicar. Bueno, Cuca, te agradecemos mucho por el contacto y bueno, sepan que vamos a estar con ustedes en todo lo que venga y como hemos estado antes. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a toda la sociedad, a toda la sociedad de acá de La Rioja, a todos los que nos acompañaron, que estuvieron siempre, a todo, todo, todo. No lo voy a nombrar porque yo me olvidé de alguien, pero todo, a todos, porque gracias a las presiones, gracias a la sociedad, nosotros hemos conseguido los 35 años para la perpetua de este asesino. Gracias a la sociedad. Exactamente. Así que muy agradecida y bueno, muchas gracias, mil gracias. Bueno, a usted Y también, también Cuca. quiero. Sí. Sí, le escuchamos, ¿Eh? Cuca. Sí, le escuchamos. A todas las acciones que hicieron en la calle, a todas las acciones que hicimos, muchas gracias, porque para mí los 35 años se le dieron por las presiones, por la sociedad La que gente ahí en la está. calle, las marchas, claro, las La actividades, sí. gente en la calle, Sí. todos los que participaron, todos los que nos ayudaron, todo, mil gracias, mil, pero mil gracias. Te agradezco a todos, a toda la sociedad de acá, a gente que ni siquiera conocía a Johnny, que se acercó, que estuvieron el 100%. Mucha gente de Patquia no participa por el tema que son amenazados. Claro, Por la sí. misma familia, por la misma policía. Entonces la gente tiene miedo y es por eso que por ahí no participa. Pero nosotros estamos acá en la lucha y vamos a seguir para que se investiguen bien los cómplices. Pero nosotros vamos a tener una duda de por vida, que falta acá la complicidad, acá falta que se investigue. Claro. No han hecho reconstrucción del hecho, han limpiado ahí, no han cuidado la zona donde la han El encontrado a cuerpo, sí. ella. Ha habido muchas falencias también de la justicia. Muchas falencias han habido. Entonces, nosotros queremos seguir, lógicamente que queremos seguir. Sí, estamos conformes que le hayan dado la pena máxima, pero nos faltan los cómplices. Los Sí, cómplices, sí, porque sí. para mí es indignante salir a la calle, querer irme a Patquía, es indignante para mí mirarle la cara a los supuestos cómplices que no han sido investigados, que la justicia no los ha investigado tampoco también. Acá han faltado Claro. pruebas han faltado. Así que bueno, Así es. vamos a seguir y no vamos a parar hasta que se investigue todo. Bueno, muchas gracias, Cuca. Bueno, yo les agradezco enorme las gracias, un millón de gracias por haber estado y por haber estado acompañando siempre, siempre. Bueno, Bueno, Cuca, y un vamos a abrazo seguir grande. estando con Vamos a ustedes. seguir y un abrazo y ya sabes, para cuando quiera estar aquí. Bueno. Gracias. Ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Muy bien, ahí escuchamos a Cuca, quien es tía de Romina Ríos, como habíamos dicho, uno de los tantos casos, lamentablemente. De femicidio Femicidio. que no fue denominado así por la justicia, no fue aceptado, y ese también uno de los de las cosas que uno sigue, va a seguir reclamando y protestando, y fue uno de los enojos, por supuesto, justificado de la familia, conforme Sí. por un lado, pero por el otro, como bien aclaraba la tía, el tema de cómplices de otras personas que participaron en el hecho, desde el traslado del cuerpo para tirarlo como fuera basura en un basural, en un campo ahí al lado de la avenida de Circunvalación, y muchos otros detalles, otras cuestiones que salta a la luz, lamentablemente, el tema este, lo que recién charlábamos en bloques anteriores, toda la complicidad, toda esa aparatosidad de lo que es el Poder Judicial y sus entramados con la policía, con los sectores de poder, económicos, políticos, el ministro Saúl de Seguridad, el ministro de aquí de... El mismo jefe de la policía. De la policía Angulo. Bueno, recordemos que el Ortiz había entrado hacía un mes a la escuela, a la policía, con todo, que había entrado por la puerta de atrás porque no había aprobado, como otra gente, otros jóvenes que hacen todo un curso introductorio de preparación, uno profundamente cuestionable desde aquí, desde las concepciones que se maneja la seguridad, que tiene mucho de gran parte de la lógica y formación represiva desde la dictadura hasta acá, pero aún así este personaje, este asesino, había entrado, no había aprobado ni siquiera eso y había entrado por cuña política, podríamos decir, y desde ahí viene toda una cadena de irregularidades que culminaron con el asesinato y mucho más con la complicidad de limpiar el lugar del hecho, de no involucrar a cómplices, etcétera. Sí, lo que sí había aprobado Ortiz en la carrera era el examen psicológico, creo que es, que mostraba que él estaba en condiciones de poder ser parte de la fuerza, que no tenían nada que le impidiera, así que sabemos que la mató porque la quiso matar. Sí, bien conscientes, no tenía ningún problema psicológico, sino una persona bien consciente que básicamente fue un asesino, asesinato. Bueno, las declaraciones de la jueza para con Ortiz, los fundamentos, se mostró como desafiante y sin activos de arrepentimiento. En lo extenso de la lectura, algunos puntos a remarcar del fundamento del tribunal fueron que los magistrados indicaron que si bien la figura del femicidio no fue agravante, por lo tanto, Ortiz no fue detenido por ese delito, sino que fue requerido para que se aclare el hecho como violencia hacia la mujer, estipulado y penado por la ley nacional. O sea, no lo enmarcaron como femicidio, pero lo enmarcaron bajo la ley nacional de violencia contra la mujer, que hubiese sido mucho mejor que fuese un femicidio, porque lo fue. Los tipos de violencia que se encapsulan solamente es en la violencia física, expusieron los jueces, y por ende la pena a establecer como justa sería la conducente a la resocialización del condenado en prisión perpetua. Se mostró como desafiante, sin activos, serios de arrepentimiento por el hecho, dañoso contra la vida de Romina, con quien tenía una relación amorosa. Tenía que lavarse, protegerse, y nunca se le pasó por la mente pensar en la víctima, en la familia de la víctima o en las obligaciones como policía. Solo le preocupaba lo suyo, lo que había obtenido en esos 8 meses. Cuando utilizó la palabra para dirigirse al tribunal, lo utilizó para agraviar a la mamá de cómo Romina venía siguiendo su mal ejemplo y que por eso causó indignación solamente. Acá sigue demostrando lo machista que era, claro, que es Ortiz. Justificando su asesinato, su conducta con... Y encima involucrando y a la familia de Romina. Claro. Ha quedado comprobado que en su existencia material histórica en el debate no hubo discusión en cuanto a la existencia material histórica y a la autoridad material del hecho. O sea, para los jueces, el hecho de que Ortiz haya tenido una relación amorosa con Romina fue el determinante para la condena. Y además consideraron que el sujeto faltó a la verdad cuando indicó que no tenía experiencia en cuanto al manejo del arma reglamentaria porque la portaba desde ese día a la mañana, lo cual es falaz también, porque en el curso les enseñan a trabajar con el arma, claro, entras tienen en la policía, como todo el claro. tiempo sí. Es como instrucción en ese tema también, seguramente, si es una de las funciones de la herramienta entre comillas de la policía. Así que es falso totalmente lo que expresaba. Así que bueno, un caso seguramente vamos a seguir por ahí dando visibilización, ampliando por ahí con según cómo siga. Pero bueno, fue la sentencia y fue con, como decía, el rescatable, lo que decía la tía Cuca, la participación es muy importante, como ellos como familia, como vieron esto, la participación, sin la participación, sin la gente en la calle, las organizaciones, aquí desde la radio, desde el Frente Riojano Antipatriarcal, desde expresiones, organizaciones políticas de izquierda, de derechos humanos, diversos, me parece que no, eso jugó y ayudó mucho a que la justicia tome la decisión lavada, quitándole estos agravantes, pero años de condena al fin que son bien merecidos por este asesino como Ortiz. Así que eso también es saludable, más allá del hecho doloroso, triste, profundamente injusto, no sé, no encuentro palabras para calificarlo, de que ante hechos de tanto dolor, también parte de la sociedad, por lo menos gran parte de la sociedad, estamos presentes en las calles, y eso también ayuda a que se haga justicia, a profundizar democracia, a luchar por los derechos, bueno, y muchas cosas. Sí, lo que también pasó ese mismo viernes en la sentencia, la familia de Romina llegó alrededor de las 2 de la tarde, a la hora que los habían citado. Desde la mañana, claro. Que, ajá, les habían avisado a la que mañana. Habían avisado a las 9 de la mañana. 3-4 horas antes. Y bueno, cuando la familia llegó, se encontró con toda la calle vallada por prohibido la policía, el ingreso. Claro. A varios metros de la sede, ajá, judicial, varios. Sí. Y bueno, les impidieron el paso, tuvieron que llamar al abogado para que dejen pasar a Mari, familia, a la mamá, que fue la única que dejaron pasar, y todos los demás, la familia, las organizaciones, nos quedamos del otro lado del vallado de la policía. A varios metros, sí. Y bueno, nada, los incidentes que hubo, que también hay que recalcarlos, que hubo, sí, fue la bronca de la familia, de las organizaciones y de todos por ese margen pequeño de las horas de aviso, por el vallado que nos estaban vallando porque querían proteger a Ortiz, porque era lo único que... Y como si nosotros, todos los que estábamos ahí, fuésemos delincuentes o no sé. Sí, sí. Bueno, eso. Muy bien, bueno, ya estamos llegando a las 11 de la mañana. Saludamos a Facundo, quien nos visita, compañero aquí, está integrante de la COPE Voces. Vamos a la música, después de este bloque largo por ahí, hemos... por haber retomado el tema de internet, así que aprovechamos y desarrollamos este tema tan tan duro, tan caro, bueno, aquí, que sucedió en la provincia de La Rioja, como lamentablemente viene sucediendo en otros lugares del país y del mundo. Vamos a la música y después seguimos con la información.